Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Damos inicio a un nuevo capítulo de Gracias Totales. Este ciclo que realizamos a través de Radio Universidad en el 90.1 del Dial, un homenaje al rock nacional por artistas locales. Mi nombre, Giselle Brique, me acompaña en la operación técnica y toda la musicalización la señorita Yamila Palma. Bueno, la idea de este micro es invitar a diferentes artistas locales, a gente que ama la música como yo y como tantos otros y que de alguna u otra manera nos vimos marcados por las canciones del rock nacional o por los diferentes artistas o rockeros que han marcado de alguna manera nuestra vida. Por eso hoy vamos a estar charlando de todo esto y mucho más con un invitado de lujo que nos visita desde Buenos Aires. Ha pasado por la ciudad, ha vuelto y dijo: me doy una vuelta por el Gracias Totales. Así que bueno, muy agradecidos de tenerte con nosotros. Juan Cruz Arruí, él es técnico profesional en música, se recibió en el Instituto Privado Escuela de Música de Buenos Aires y hoy nos visita. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gise? Muchas gracias por la invitación. Acá estoy. ¿Todo bien? Todo perfecto. Visitando la ciudad. Volviendo un poco a la ciudad, que hacía bastante que no venía, 4 meses sin venir, así que es casi todo nuevo para mí. Casi todo nuevo. Todo nuevo. ¿Y así también te pasa con la música? Con la música todo el tiempo también, sí. Porque llegas a un punto en que te surgen ideas que no venían antes y de repente la simpleza vuelve a aparecer. Cuando te cansás del rebusque vuelve la simpleza, pero la simpleza modificada, entonces es genial, porque siempre se va renovando. Tal cual. ¿Y te pasa eso con los grandes clásicos del rock nacional? En algún momento lo charlamos también en otros micros y con otros invitados, que uno vuelve a resignificar las canciones que escuchó desde siempre, pero quizás hoy, en un momento diferente de la vida, les da un significado diferente. ¿Te suele suceder? Sí, me pasa mucho. Yo no soy muy fanático de los hits super populares, pero siempre tengo un cierto cariño porque fueron los que me... Como aprendí a tocar la guitarra con Jijiji o con, no sé, el de Soda Stereo que estaba sonando hace un rato, de música ligera. Todos temas que pasaron por mí alguna vez. Pero me gusta más, en este momento me gusta quizás más algo un poquito más. El tema 3 del disco, el tema 7 que está medio escondidito ahí, que igual tiene también peso, ¿no? Porque el hit siempre tiene ese peso inevitable. Tal cual. ¿Y qué es lo que te atrapa de esa canción? ¿Más la música, la composición o la letra? Todo. En realidad es como sentir. No la analizo para nada, la música que me llegue sin analizar nada. Creo que es casi como ver una persona a los ojos y sentís algo o no sentís nada. ¡Wow! Me pasa eso con la música. Pero sí, hay letras que son... Sobre todo la letra a veces, ¿no? La letra. Porque la música está bien. Siempre hay cosas nuevas para decir, pero con la letra pasa más eso. Porque las secuencias de acordes ya están casi todas creadas, digamos. Hubo tantas creaciones que en un momento también hay ciertos parámetros que se repiten en la música. Uh-huh. Pero con la letra siempre hay nuevas cosas. Bueno, qué interesante esto que decís. Porque bueno, justamente es una de las preguntas fundamentales de este micro, en el cual le preguntamos a ustedes, a nuestros invitados, si es que ya está todo dicho o ya está todo hecho en cuanto a la música. No, nunca está todo dicho. Nunca está todo dicho. A veces pienso que hay que sacar cosas en vez de agregar. Me aburren un poco a veces los discos sobrecargados de producción. A mí me gustan a veces las cosas más crudas, ¿viste? Algunas cosas que se usaban antes, como por ejemplo un disco de tanguito que me encanta, que es Tango, que es del año 72, que es una guitarra y la voz del tipo. Y nada más. No hay nada más en el disco. Y me parte la cabeza. Por eso también me encantan algunos discos súper producidos, obviamente. Pero en esa crudeza también encuentro cosas geniales. Entonces a veces, quizá desde la producción se puede decir algo nuevo, buscando un sonido más crudo. Como volver a lo más tradicional. Sí, volver un poco a las raíces, sí. Uh-huh. Creo que sí. Bueno, de hecho, también lo hemos charlado, el rock tiene algo de eso, ¿no? De crudeza, de rebeldía, de decir, bueno, no me importa si canto muy bien, pero bueno, esto es lo que quiero decir, ¿no? ¿Qué es para vos el rock? Ir al frente, una forma de actitud de vida, no callarse, tener actitud, y también tiene eso de si esto está acá, bueno, yo lo pongo acá. Porque quiero darle una nueva visión. Porque soy rock. Bueno, suele suceder, ¿no? Que los rockers o aquellos que eligen este género para decir lo que quieran decir, ¿no? Que se identifican con este espíritu de rebeldía, ¿no? Que tiene el rock. ¿Vos te identificás como un rebelde? Sí, creo que sí, en el sentido de que me gusta todo lo que está, lo que es impredecible o fuera del molde un poquito. Uh-huh. Dentro de los parámetros agradables, ¿no? Pero sí, me gusta cuando alguien dice algo que de repente no te esperabas que iba a decir, o se la juega por algo medio impredecible, sí, me encanta eso. Claro. Bueno, vos de hecho rompés un poco también con el molde del rocker que se revela un poco con el estudio, ¿no? Porque muchas veces sucede que el rocker o aquellos que eligen dedicarse a la música o a tocar en una banda piensan o creen, no, yo no voy a estudiar, ¿no? Voy a aprender o voy a tocar la guitarra como me sale. Y vos en cambio decidiste, ¿no?, estudiar, aprender. También rompes un poco el molde con eso, ¿no? Sí, puede ser. No lo había pensado. Hay que estudiar. Me parece que está bueno estudiar. No sobrecargarse de data, capaz, pero sí estudiar y saber leer libros de armonía, estudiar un poco la música, es fundamental. Me encanta estudiar y la sigo estudiando, y también desde un punto de vista simple, que es el simple hecho de que lo sigo haciendo, no todos los días, pero todas las semanas, seguro. Poner un tema y sacarlo de oído, que es un laburo como auditivo. Un ejercicio. Sí, el laburo auditivo que no puede faltar. Mira, para seguir mejorando. Claro. ¿Y siempre se sigue aprendiendo, Juan? Todo el tiempo. Si no, estás yendo para atrás, me parece. O estancado. Claro, tal cual. Si no le invertís energía, no va a... Y necesita práctica, es como ejercitación. Uh-huh. Todo necesita su ejercicio. Se me viene a la cabeza la idea de la meditación, por ejemplo, que a veces hablas de alguien de meditación y te dicen, ¿lograste poner la mente en blanco? No sé si lo logré o no. Lo importante es que yo le dediqué ese tiempo y por un ratito Me fui de viaje. Me fui de viaje, tal cual. Bueno, y hablando del viaje, ¿no? ¿Vos sentís que de alguna manera las canciones tienen ese poder en uno? ¿No? De que te teletransportan a algún lugar o te hacen viajar. Sí. O incluso, bueno, como vos decís, ¿no? Ves las canciones o a través de las canciones podés ver a ese artista. Sí, o te hacen acordar mucho a una persona que escuchaba mucho esa música. O momento muy marcado, sí, con ese cual. Tema, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero también en la infancia me pasa con Los Redondos a full, que me lleva a cuando íbamos en el auto de vacaciones y poníamos el cassette de, ¿viste que, de que Los Redondos? Suele haber, ¿no? Canciones o discos incluso de viajes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, bien viajeros, que no fallan nunca. Y creo que algo muy importante con los discos y de rock nacional sobre todo, es que hay que darles tiempo, no hay que quemarlos. Cuando vos dejás de escuchar tu disco favorito 6 meses y lo volvés a escuchar, eso es, para mí es genial. Bueno, más o menos de lo que hablábamos hoy, ¿no? De que uno los resignifica. Los resignificás totalmente. Sí, totalmente. Bueno, así que te marcaron mucho Los Redondos. Sí, Los Redondos. ¿Y qué otro Máximo, sí. ¿Qué otros referentes también tenés del rock nacional? Todo lo que hizo Cerati, sobre todo la última etapa de Soda. Divididos, Sumo me encanta. Tanguito estoy últimamente escuchando un montón. Los Cadillacs me gustan bastante. La última etapa también. No la nueva también, el disco nuevo me pareció estaba bueno, pero sobre todo la etapa de Fabulosos Calavera y los 90, el Rey Azúcar y La Marcha del Golazo. Virus me gusta, algunas cosas de Babasónicos, Catupecu también me gusta, para hablar de cosas nuevas y no irme, porque inevitable irte a los clásicos, Pescado Rabioso también. Y bueno, no, pero es un poco la idea también del programa, ¿no? Bandón. De hablar de esto, ¿no? De las grandes bandas que nos marcaron, pero que también fue un momento, ¿no? En el que surgieron. Y por eso también la idea de preguntarles si es que creen ustedes que no va a surgir o no van a surgir otros artistas de la índole de Spinetta, de Cerati, de Charlie. ¿Qué pensás vos? Son difíciles de igualar, ¿eh? Pero creo que se puede hacer un producto competitivo. Lo que yo veo a veces es que hay mucha, hoy en la vida moderna tiene muchas distracciones. Quizá cuando nosotros estamos volviendo con el WhatsApp o algo así, ellos estaban componiendo. Entonces ahí hay un poco la diferencia en algunas cosas. Tal cual. Bueno, mucho tiempo invertido ahí. ¿Y vos cómo te llevas con la tecno? Yo la reuso. Si no, te quedás afuera de un montón de cosas que... ¿Estás mucho con el WhatsApp o no? No tanto, pero de repente hago actividades con eso, ¿viste? Uh-huh. No sé, la última semana hice una jornada de techo para mi país, que hicimos una colecta y qué sé yo. Y te comunicás por ahí, además que es gratis, ¿viste? Sí, pero sí, tal cual. También lo veo con un cierto recelo por la distracción que genera. Uh-huh. Y podríamos aprender, no sé, más de un libro, más de un sentarse a componer, ¿viste? Te quita muchos momentos también que son valiosos y hay que mirarlo con cierto cuidado. Tal cual. Bueno, y hablando de componer, Juan, ¿en qué momentos compones? De noche, más que nada. De noche, con una copa de vino. Y anoto todo el tiempo ideas que me vienen. Frases que escucho. Y este año me empezó a pasar así de... Bueno, el año pasado un poco también. De que me viene una frase en la cabeza y voy a eso. Apunto ahí y trato de hacer algo... ponerle música y que suene fluido y lo más espontáneo posible. Para mí el momento de composición es como salió, quedó. Ajá. 2 o 3 retoques como mucho y ya está. Mirá, porque si no se pierde la esencia. Primera esencia, sí, la primera esencia que es la más espontánea. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? A mí me gusta eso. Porque quizás hay algunos que lo trabajan y mucho tiempo sí. Hasta que no sale como se lo imaginaron, no paran y quizá a alguno le salió de una, ¿no? Claro, sí, es lo mejor. Uh-huh. También hay casos de que en dos días, capaz, ¿viste? Claro. Le agregaste un cachito de letra al segundo día, pero no más que eso. Uh-huh. ¿Y qué cosas te inspiran para componer? Los cuadros, por ejemplo. Me gustan mucho los cuadros. Uh-huh. Y hoy con Google puedes chismear cualquier... Bueno, hoy ya hace un tiempito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digo que antes necesitabas por ahí tener el libro de Gauguin o de Van Gogh y buscar la página 80, hoy tic, tic. Y chusmear de repente en una imagen que te puede influir a través de los colores, de la imagen, de cómo está puesta esa mujer ahí o ese tipo allá a lo lejos que está haciendo. De repente ese concepto, plasmarlo si se puede en música, como sea o desde una idea que te disparó. Mirá vos. O sea que historias de vida, no, un cuadro. Un cuadro. Sí, cosas sencillas. Uh-huh. O fotos de la calle, por ejemplo. Fotos que sacás vos y te quedan en la retina de algo que te pasó en la calle o de algo que te pasó con alguien. Pero siempre a través de imágenes, me parece. Claro. Una imagen así, tipo foto o cuadro. Uh-huh. Eso me... Mirá vos, qué interesante. Nunca había escuchado esa idea de que los inspiraba un cuadro, ¿eh? Después cuando escribís pasa otra cosa que es la métrica, ¿viste? Uh-huh. Y ahí empezás a toquetear. Claro. Porque que te tiene que entrar en la canción, digamos, la letra. Y claro, capaz que lo que querés decir no pega a la sonoridad del tema. Entonces uh-huh. ahí tenés que, bueno... Ahí sí se edita un poquito. Claro, ¿no? Lo vas acomodando. Ahí sí. Bueno, y vos has elegido, porque siempre les pedimos que elijan un clásico del rock nacional para interpretar, elegiste justamente una canción de Gustavo Cerati, y él en algún momento decía que componer es un poco catártico. ¿Te sucede? Palabras de Cerati son palabras mayores que puedo agregar. Sí, sí. Trato de que sea lo más catártico posible. Uh-huh. Vos te estás todo ahí. Lo que sos vos está todo ahí. Uh-huh. ¿Y te resulta fácil componer? Sí, pero a veces me disgustan las cosas que grabo por premura, demasiada premura quizá. A veces pasa eso. Pero sí, me resulta fácil, no me cuesta. Uh-huh. Por suerte no. Y bueno, y en este sentido, Juan, bueno, justamente vos decís que te resulta fácil. ¿Crees que hay algo que ya viene en nuestros genes, que viene en el ADN, en la sangre, que hace que vos te dediques a la música, que seas artista? Yo creo que sí, una parte sí, pero el resto se labura. El resto es un laburo muy largo. Como que es, no sé cuánto será, 20% que viene incorporado y 80% de laburo, me parece. Uh-huh. Porque es minuto a minuto. La vida no es, te viene un don y ya está, y ya vamos, salimos caminando con eso. No, hay que laburarlo todos los días. Mucho. Ese don, hay que laburarlo todos los días. Y sí, la vida te va dando señales de que es lo tuyo. Para bien. Si no es para bien, dedícate a... Claro, otra cosa. Bueno, te va dando señales. Mira, me diste una punta para una pregunta ideal, que siempre me interesa saber. ¿Vos sentiste en algún momento, recordás ese momento de tu vida en que dijiste, me tengo que dedicar a la música? O, esto es lo mío. Me acuerdo un día que estaba escuchando la radio, en un momento en la camioneta con mi viejo, y mi viejo salió a comprar algo, y tardó mucho. Y en ese tardar, yo me quedé escuchando la radio. En un momento sonó el tema de los Guns, Sweet Child of Mine, y me partió el cerebro en la mitad. Dije, quiero ser como estos chabones. ¿Y qué edad tenía? Tenía 15. No, capaz que sí, 15, 14, por ahí. Y ahí dijiste... Me partió el cerebro ese tema, sí. Ah, por acá quiero ir yo. Claro. Y ahí empezaste a tocar la guitarra, empezaste... Ya tocaba, pero ahí como que se te electriza el cuerpo y vas... Querés ir a eso posta, en serio y con toda tu energía. ¿Y cómo venís? Vengo bien, ya me estoy por recibir, la carrera de la EMBA es bastante larga. Me falta la tesis nomás, así que ya estoy ahí un pasito. Bueno, y un disco también. Un disco. Pude hacer un disco solista este año. Que bueno, no tiene packaging ni nada, pero está ahí en las redes para escuchar, está registrado en Sadaic. Por el tema de que no te roben un tema, quizá, viste, siempre hay que... Y además que esté todo legal, ¿no? Sí, que sí, se pueda sonar en algún lado y qué sé yo. Y estoy conforme con ese disco, que son... Lo grabé en casa. Tiene batería, bueno, hecha por MIDI, la santa computadora. Claro, hablando de la tecnología. Sí, ahí la apliqué a pleno, la tecnología. Pero bueno, claro. Son grabaciones de las que estoy bastante conforme. Y lindo disquito, se deja escuchar. Bueno, buenísimo. Vamos a ir a un tema musical para hacer un cortecito y ya después nos metemos de lleno con la canción que has elegido para el día de hoy. Y como siempre realizamos en este micro, dejamos que el invitado elija la canción que vamos a compartir. En este caso, ¿cuál elegimos? Yo soy tu bandera, de los Abuelos de la Nada. La escuchamos entonces. Hacemos sociales, hacemos radio. 90.1 Radio Universidad. Cada corazón merece una oportunidad. Lo dijo Andrés Calamaro. Bueno, continuamos en Gracias Totales. Estamos acompañados en esta ocasión por Juan Cruz Arruí. Él es técnico profesional en música y nos contaba, ha sacado su disco. Estábamos charlando, dialogando fuera de aire de esta cuestión, ¿no? De que quizás la idea de ser artista o músico viene en los genes, en la sangre. Y me contabas que tu abuelo... Mi abuelo tocaba el piano. Tenía un piano en el campo y, bueno, tocaba ahí tango, creo. Y seguramente algún folclore, alguna chacarera, algo. ¿Y de ahí viene también tu idea de músico? Seguramente, yo no lo conocí mucho. Ah, eso te lo conocí ya en la última etapa y ya estaba un poco enfermo, pero lo que me cuenta mi viejo también, mi viejo tocaba la guitarra. En sus ratos libres nunca se dedicó, pero sí tocaba la guitarra. Bueno, suele suceder también a veces, ¿no? Como es como el legado de papá o mamá que no pudieron dedicarse, ¿no?, a la música, entonces lo hace el hijo. Sí, la oveja negra. Siempre. Suele suceder eso, ¿no? De que el que se dedica a la música o el que es artista es como la oveja negra de la familia. Sí, sí. ¿Por qué? Están catalogados así porque no tenés horarios. Supongo que a menos que labures en una escuela o una cosa así fija. No hay un horario de que compongo a las 9 hasta las 12. No, y además no te pagan por componer. Claro. Ese es el problema. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero al músico, como dice Botafogo, que fue un capo, el otro día que salió en la radio tocando un tema, a los músicos se les debe pagar por lo que hacen. Claro. Es un grosso lo que dijo. Porque siempre está esa cosa de que, bueno, le damos un par de birra y se arregle con eso. Pero en realidad hay un montón de guita invertida ahí en cuerdas, en estudio. Y tiempo. Tiempo. No, tiempo, ¿no? No se valora también eso. El tiempo que dedica el artista, como vos decís, ¿no? Que el artista para generar esas canciones o para ir a tocar, invirtió muchísimo tiempo hasta que generó esa canción. O los tiempos también del ensayo. Lo hemos hablado quizá con algunas bandas que han pasado por el micro y que nos cuentan, ¿no?, que es mucho tiempo el que ensayan. Muchísimo, sí. Yo en mi casa todo el tiempo, tratando de encontrar algún sonido nuevo, algo que no haya dicho ya. Uh-huh. Y también laburando el tema de los dedos, que no se te estanque sí, la sí, técnica, ¿no? Sí. La técnica es muy importante también. Bueno, y también el cuidarse, ¿no? No es un tema que se habla mucho, no es frecuente, pero tengo entendido, ¿no?, que hay como una especie de entrenamiento, porque si no, puede resultar algo mal. Cuidarse que las manos, el cuerpo. Digo, no, el hacer como un precalentamiento, quizá con los dedos cuando tocan la guitarra. No, yo no hago eso. Uh-huh. Hay ejercicios de elongación, sí, cuando estoy estudiando 3 horas, ponele eso, claro. Sí. Pero no, para tocar un par de canciones, no. A mí, yo soy muy fanático de todo lo que es inmediato, entonces me gusta agarrar la guitarra y en ese momento tocar el tema que a mí me gusta. Entonces como me encuentro la satisfacción inmediata. Pero tendría que, sí, yo soy un poco vago con eso, tendría que hacer ejercicios de elongación. De repente hago tai chi, que el tai chi, cada vez que hago tai chi es terrible la tensión que siento en los brazos. Claro. Eso sí se siente, porque de tanto estar tocando la viola, lo mismo la postura ahora, claro. Bueno, empecé a usar el banquito para el pie, ¿viste? Uh-huh. Cuando te sentás a estudiar guitarra clásica, bastante importante tener ese banquito. Uh-huh. No te das cuenta y estás encorvado. Claro, estás todo el tiempo. Muy jorobado. Suele suceder. Bueno, y Juan, vos nos contás que tocas la guitarra, que también cantás. ¿Cómo te identificás más? ¿Como guitarrista, como cantante, como músico? Como guitarrista. Sí, guitarrista. Arranqué en el año 2000, así que ya hace 16 años que toco. Y canto no hace mucho. Yo primero tenía la banda La Papusa. Que grabamos también un disco con La Papusa y bueno, cantaba Juani Martínez y después me copó cantar a mí, siempre me gustó la música y empecé a cantar un poco mejor y bueno, me animé. Tendría que estudiar canto un poquito, pero bueno, ya con el cerebro totalmente frito de tanto estudiar guitarra. Claro, pero hay una cuestión ahí también, ¿no? De que me parece que los que tocan la guitarra afinan bastante bien. La viola te da afinación, sí. El oído, ¿no? Sí. Tienen como entrenado el oído. Claro, sí, sí. Te vas dando cuenta cuando estás desafinado al toque. Y los pianistas también. Los pianistas tienen una afinación excelente. Uh-huh. A menos que sea ¿Y por qué la guitarra y no otro instrumento? ¿Qué te llamó de la guitarra? Y como esas cosas que te conectan instantáneamente. Yo el primer día que agarré una guitarra me acuerdo hacer un re mayor y ya me enamoré del instrumento. Entonces, habiendo pasado un tiempito en el que tomé clase y todo, ya me sentía con confianza con el instrumento y bueno, después le di para adelante. Y no hace mucho, bueno, estudiando en la EMBA, arranqué con el teclado, que me encanta también. Pero bueno, soy más duro. Pero siempre se vuelve al primer amor. Sí, el primer amor es el primer amor. Tal cual. Bueno, Juan, has elegido esta hermosa canción de Gustavo Cerati, Bocanada, que es una canción, bueno, justamente escrita por Gustavo Cerati y Pablo Chaijale, incluida en el álbum de estudio Bocanada, lanzado en 1999. Un álbum que fue un poco experimento de Gustavo y que fue el primero después de su separación de Soda Stereo, ¿no? Así que venía, ¿no? Con... Segundo. ¿El segundo? Sí, sí, ah, bueno. Amor Amarillo y... Ah, yo tengo esa información de que fue el primero después que se separaron con Soda Stereo. No, Amor Amarillo y después... Ahí está, vos tenés la info oficial, del fanático. Yo tengo la información acá de lo que dice Internet, viste, del Google. Igual no sabía que lo había compuesto con otro tipo. Con otro, ah, viste, yo te sumé ahí, sí, también. Bueno, así que es una canción que realmente marca, ¿no?, la historia de este gran artista con el que, bueno, todos crecimos, ¿no? Todos crecimos en algún momento escuchando alguna canción de Gustavo Cerati, ya sea como solista o también estando en Soda Stereo. ¿Por qué la elegiste? La elegí porque me encanta el tema y me pareció divertido el hecho de que es todo con cuerdas. Pasarlo a guitarra, a media fogonera, a ver cómo queda. Con cierta variación que trato de hacerle en el tema de la armonía. Uh-huh. Abordar un acorde puede ser de tres formas. En la tónica, en la tercera o en la quinta. Ajá, entonces, ahora aprendemos historia. Eso está buenísimo para mí y es una data interesantísima de cambiar eso. De que no suene predecible, sino suene en otro lado. Uh-huh. ¿Viste? Entonces te va llevando la oreja para otro lado. Está buenísimo. Está bueno. ¿Te interesa que la gente entienda el mensaje de la canción, de lo que querés decir? O, digamos, das esa canción, la tocas y que la gente interprete lo que quiera. Que interprete lo que quiera. Sí. Es así, ¿no? Es como una obra. Vos recién, anteriormente nos decías que te inspirabas en los cuadros, ¿no? Mm. Y tiene relación directa, ¿no? Con una obra artística, si se quiere, con una pintura o con un cuadro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Me acuerdo, este disco Bocanada lo compró mi vieja, nos lo regaló a los tres hermanos justo cuando salió en el 99 y en su momento no le dimos mucha bola y después, claro, nos partió la cabeza a los tres y encima original, viste, que ahora te lo bajás al toque el disco, pero en ese momento, claro, el disco original y encima la tapa que está Gustavo fumando así muy, muy estético, ese azul es muy cuadro ese disco. Sí, tal cual, ¿no? Muy cual. Y Cerati tiene, ¿no?, esta costumbre de hacer de sus canciones, ¿no?, una obra, sí, increíble, ¿no? Que uno realmente se imagina esa, si se quiere, esa pintura o ese cuadro, o imagina muchísimas cosas con las canciones de Cerati. Que quizás no era lo que él quería decir, guarda. Porque de hecho hay algunas canciones como, qué sé yo, En la ciudad de la furia, que uno piensa, ¿no?, que habla de Buenos Aires o qué sé yo, y se la dedicó a una novia, ¿viste? Que claro, nada que ver. Pero está bueno, ¿no?, que cada uno interprete la canción como quiera. Tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Sentirla más que nada, más que entenderla para mí. Sentirla. Sentir. A mí me gusta mucho, por ejemplo, abrir un libro desde la mitad, como para decirte algo, ¿viste? Te da otra lectura de la obra. Uh-huh. Si yo agarro el tema y no le doy bola a la letra, escucho más cosas de la música. Y si agarro y lo analizo la letra, capaz que también entiendo más la letra, ¿no? No sé, abordarlo de otra lectura. Claro, desde otra lectura. Sí. Bueno, ¿y tiene algo de relación con tu vida también esto de que hayas elegido el tema? Te pregunto porque yo que te conozco un poco más, porque hace rato que nos conocemos desde chicos, y tengo entendido que dejaste de fumar. Dejé de fumar. Hace sí, ya un sí, tiempo, sí. Y justamente esta canción, ¿no? Tiene un poco una relación con el humo, con el cigarrillo. Claro, tal cual. Sí, me cambió la vida dejar de fumar, para bien. Estoy muy contento con eso. Pero yo más que nada la elegí por lo que dice la letra, me encanta. Y el color sonoro del tema, no sé cómo explicarlo, el ambiente que tiene, ¿viste? Sí, sí. Ya te iba a decir, el disco Bocanada es un tapado de piel, ¿viste? Sí. Si vos lo abrís, es un tapado de piel azul. Claro. En donde está, bueno, la tapa de Gustavo. Y la contratapa es todo el tapado de piel azul. Uh-huh. Y ahí dicen, bueno, la lista de temas. Eso me encanta. Ya como está. Atmósfera. Claro, ¿no? Sí. Para decir algo más. Claro, sí. Como que involucra también otro sentido, ¿no? El del tacto, ¿no? La visión. Texturas, sí, oscuridad. Texturas. Es oscuro, es un disco oscuro. Uh-huh. Boca nada. Tal cual. Bueno, y en la letra dice algo así como... Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. Sí. ¿Sí? Llega un momento en que no hay más nada que decirnos y que hable la música. Sí. Creo que sí. Y en este sentido, lo que les pregunto también a los artistas que pasan, y más que nada porque son músicos, ¿no? ¿Las cosas se dicen mejor con una canción? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Me mataste! Digo, por ahí, no sé si se dicen mejor o quizás a ustedes, los músicos o los que componen, les resulta más fácil decir lo que sienten o lo que piensan a través de una canción o de una melodía. Sí, creo que tiene algo de síntesis que tiene eso. Es mejor. Tienen poder de síntesis una canción bien lograda que está todo lo que querías decir ahí adentro, más con sonidos todavía. Hasta un tema instrumental te dice cosas. Entonces, es hermoso eso para mí. Y tiene que ver con eso también la elección del tema de cuando no hay más que decirnos, ¿no? Está bueno. Silencio, valorar el silencio. Sí, tal cual. Bueno, que suene la música entonces. No hablemos más. No hablemos más. Vamos a escuchar entonces en Gracias Totales esta versión de Bocanada de Gustavo Cerati en la voz y en la guitarra de Juan Cruz Arruí. Gracias Totales. Que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecer. Alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Serpenteando la razón.